mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de lo que a ustedes se les enseñaron. Manténganse lejos de ellos. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor. Sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos, engañan a la gente inocente. Pero todos saben que ustedes son obedientes al Señor. Eso me llena de alegría. Quiero que sean sabios para hacer lo que está bien y sigan siendo inocentes en cuanto a toda clase de mal. El Dios de paz pronto aplastará a Satanás bajo los pies de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Timoteo, mi compañero de trabajo, les manda saludos. Igual que Lucio, Jasón y Sosípater, judíos como yo. Yo, Tercio, quien escribo esta carta de parte de Pablo, también les envío mis saludos como uno de los seguidores del Señor. Los saluda Gallo. Él es quien me hospeda y también recibe en su casa a toda la iglesia. Les envía saludos Erasto, el tesorero de la ciudad, y también el hermano Cuarto. Que toda la gloria sea para Dios, quien puede fortalecerlos tal como expresa la buena noticia. En ese mensaje acerca de Jesucristo se ha revelado su plan para ustedes, los gentiles. Un plan que estuvo guardado en secreto desde el principio del tiempo. Pero ahora, tal como lo predijeron los profetas y el Dios eterno lo ha ordenado, ese mensaje se da a conocer a todos los gentiles en todas partes, para que ellos también puedan creer y obedecerlo a Él. Toda la gloria sea para el único sabio Dios eternamente, por medio de Jesucristo. Amén. Cenamos. Romanos capítulo 16, verso 17 al 27. Cuidado con los que dividen. Aquí es importante darnos cuenta que los que dividen no están fuera de la iglesia. Ellos están dentro de la iglesia y esta gente puesta por Satanás, a los cuales Jesús los llama cizaña, es muy difícil de reconocer, pero se lo puede conocer por sus frutos. ¿Y cómo? Bueno, todo aquel que no enseñe que amar es lo primero y seguir la palabra del Señor, ese puede ser uno que divide. Ah, claro. Pablo dijo que ellos quieren enseñar otra cosa. Exacto. Ahora una última pregunta. ¿Pablo no escribió esta carta? Él no la escribió en puño y letra, pero sí la dictó y Tercio la escribió. Ah, son palabras de Pablo. Sí, y con la ayuda de todos los hermanos, la carta llegó a Roma y a todos nosotros. La unidad siempre es la clave bíblica para llegar a destino. ¿Cuidas la unidad de la iglesia? ¿Cuidas la unidad en tu familia? Haz algo práctico para cuidar la unidad. Manda un mensaje a tu familiar o a algún hermano de tu iglesia local y dile que admira su esfuerzo y constancia en el reino del Señor. Da una palabra de aliento y cuida la unidad. Música. mil gracias a todos los fieles que se han esforzado en llegar hasta aquí en el libro de Romanos. Estamos seguros y sabemos que el Señor nos seguirá hablando. Por eso abróchate el cinturón, que vamos a viajar en el tiempo y llegaremos a una época donde Dios se reveló a su pueblo y mostró lo que es capaz de hacer por los que confían en Él.